Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en mi blog, eltelardelgeek.com y en Twitter, @DanielSanz, aunque este último prácticamente lo utilizo por si alguien me pregunta algo o yo tengo que preguntar algo, no leo mucho Twitter últimamente. Pero bueno, no me quiero desviar, aunque esto sea una divagación. Hoy vengo a hablar de un tema que es bastante complejo, peliagudo y que tiene muchos matices. Así que seguramente me extenderé un poco más de la cuenta. Espero que me lo perdonéis y también espero que me deis vuestra opinión, ¿cómo no? Porque como comento, es complicado y depende mucho de con quién estemos hablando y de lo que cada uno valore, que es algo muy difícil. Yo valoro una cosa, tú valoras una cosa, el otro valora otra cosa. Los tres tenemos razón. Y eso es lo complicado, que los tres tenemos razón. Vamos a hablar del precio, vamos a hablar del valor, vamos a hablar de la necesidad y vamos a hablar de los caprichos, ¿vale? Como veis, es un tema complicado. Todo esto viene a raíz de una eterna discusión que tengo en el trabajo, que tengo con los amigos, que surge cuando hablo de algún tema relacionado sobre todo con la tecnología. Yo creo que el problema es un tema complicado, ¿no? Cuando alguien se compra algo, ah, mira, el caprichito, tal, eso puede ocurrir con coches, con teléfonos, con bolsos, con zapatos, con lo que sea. Pero en el tema de la tecnología, en el tema de la telefonía móvil, de las aplicaciones, de las tarifas de datos, es más complicado porque es algo nuevo. Es algo nuevo que además ha cambiado radicalmente. No hace falta irse muy atrás. Si nos vamos 10 años atrás, si nos vamos 9 años atrás y miramos las facturas de la telefonía móvil, la gente se gastaba un dineral en mandar SMS. Pagaba muchísimo más por enviar 3 SMS que lo que le hubiese costado hacer una llamada. Yo eso se lo explicaba a la gente y no se lo creían. Y cogíamos la factura, hacíamos la prueba. Mira, para quedar con una persona, porque además era el SMS era: hola, ¿quedamos esta tarde? Respuesta: sí, vale, a las 5. No, a las 5 no, mejor a las 6. Yo a las 6 no puedo, mejor a las 7 y media. Venga, a las 7 y media en la casa de Pepita. Uy, es que eso me cae mal porque voy a... Mejor a las... Mandaban 10 SMS para quedar. Y pagaban el doble o el triple por esos 10 SMS que lo que hubiese costado una llamada. Pero se había creado una necesidad por algo. Ellos pensaban mentalmente, bueno, pero es que mandar 4 letras me cuesta menos que hacer una llamada, que la llamada es muy cara porque descuelgan tal. No asociaban el concepto. Posiblemente por eso triunfó tanto WhatsApp en España. En Estados Unidos me parece que era distinto, ¿no? Te vendían paquetes de 5.000, 10.000, X.000 SMS y era distinto. Pero bueno, aquí en España, que es lo que yo conozco, tenían esa necesidad. Y era muy caro, se pagaba mucho dinero. Yo tenía amigos que pagaban 70, 80 euros al mes de la factura del teléfono móvil, solo del teléfono móvil. Algo que a día de hoy, afortunadamente, ya no es así. Y ocurría lo mismo con las aplicaciones de los teléfonos móviles. Esto, lógicamente, no es algo que puso nuevo Apple, ni mucho menos con su iPhone. Ya estaban en Windows Phone, aunque no tan desarrolladas, y en BlackBerry. Y las aplicaciones de la tienda de BlackBerry, una aplicación barata costaba 20 euros. Eran otras necesidades, eran otros los clientes, eran empresas, aplicaciones más pensadas en grandes compañías. Y como veis, todo esto ha cambiado. Ahora lo raro es prácticamente que la gente tenga aplicaciones de pago. Las aplicaciones de pago valen 1, 2, 3, 5 euros, más o menos el margen suele ir por ahí, 2, 3, 4. Hay alguna que vale un poco más, a lo mejor 10 euros, que son aplicaciones muy específicas. Y hay unas pocas que valen 20 euros, ¿vale? Esto ha cambiado. Y las tarifas de telefonía móvil también han cambiado. Y esa es la diferencia, aquí es donde empezamos a valorar el precio y el valor. Para mí una publicidad, una aplicación que sea gratuita porque incluye publicidad, su precio es de cero, pero para mí su valor es de cero. Yo no quiero tener ninguna aplicación que tenga publicidad. Y si hay una aplicación que es muy específica, que yo la necesito, que incluye publicidad y no tiene la opción de pagar por quitar esa publicidad, yo no la voy a utilizar. encontraré otra. A lo mejor me gusta un poco más, un poco menos, no es lo mismo, pero yo no lo quiero. Sin embargo, hay gente que a menos que la aplicación sea gratuita, no se la piensan instalar. Son dos mentalidades distintas, son dos necesidades distintas. Yo no quiero que una aplicación tenga acceso a X datos de mi teléfono, ¿vale? No quiero que esté constantemente utilizando mi localización para ofrecerme publicidad en base a mi geolocalización. Por ejemplo, no, aparte ya es porque me está localizando para venderme esa publicidad. Además está recopilando datos, yo no sé qué datos, no sé a quién se los vende, no sé qué va a hacer con ellos. Y además pues está consumiendo batería y está consumiendo tarifa de datos, aunque sea poco, pero está consumiendo. Y yo no quiero que eso ocurra. Por eso quiero pagar por eliminar la publicidad. Hay otras aplicaciones, sobre todo los juegos, que son estos que ofrecen compras dentro de la aplicación, que me exaspera. Porque hacen que el juego sea injugable, no se puede jugar a ese juego, no se puede disfrutar, ponen unas limitaciones ridículas que al principio te dejan jugar unos cuantos días, a que es una semana hasta que llegas a X nivel y ya es tan monótono, es que encima es eso, son monótonos, son repetitivos, para mí no sirven de nada ese tipo de juegos. Por eso, bueno, el único juego que tengo es el Hearthstone. Eso es otro tema que posiblemente le dedicaré un episodio a por qué juego a ese juego. Que en los 90 fuese un gran jugador de Magic, seguramente está relacionado con el tema. Entonces son modelos de negocio que a mucha gente aplaude el free to play y yo lo maldigo, odio el free to play. Hay otras cosas distintas que podemos encontrar en una aplicación que sea gratuita, que tiene unas funcionalidades y que si tú quieres otras funcionalidades tengas que pagar. Eso me parece bien, ese modelo de negocio me gusta, es el que utiliza Evernote, ofrece un buen servicio, es el que utiliza Dropbox y es el que utilizan pues algunas aplicaciones, ¿no? Dentro del App Store. También encontramos la aplicación gratuita y luego la misma aplicación, pero ya de pago con todos los extras. A mí ese servicio es el que me gusta y yo creo que a la larga posiblemente a los desarrolladores serios sea el que les ayude a seguir creciendo y que tengan más negocios. En cuanto a juegos, está claro que lo que funciona es el free to play. Eso está muy, muy claro en juegos. Pero en programas, en aplicaciones, lo de la publicidad, dudo mucho que realmente les dé dinero. Me cuesta creerlo. Algo les dará, lógicamente. Pero no creo que merezca la pena el desarrollo de un programa, de una aplicación que se sustente en base a la publicidad. Esta es una eterna lucha que yo intento mentalizar a la gente, que hay que pagar por las aplicaciones, hay que pagar por ellas para que podamos seguir teniendo buenas aplicaciones. Posiblemente sea esta la mayor diferencia que hay entre Android e iOS, ¿no? La predisposición que tenemos los usuarios de iPhone y de iPad a pagar. Yo creo que esto viene un poco de lejos porque yo es lo primero que noté. Cuando yo me pasé de Windows a Mac, lo primero que noté es que había muchos programas muy buenos que tenían unos precios muy buenos. Había programas que costaban 5 euros, 10 euros, 15 euros. Eran precios que se podían pagar. Y yo los podía pagar. Tenía la versión de 30 días, lo utilizaba. ¡Jo, qué guay! Venga, voy a pagar la licencia. Y es cuando yo empecé a pagar, cuando me pasé a Mac. Claro, yo estaba acostumbrado a Windows y a que siempre que alguien te recomendaba un programa, directamente te lo daban en un CD pirata para que lo pirateases porque el precio era muy caro. Seguro que había, aunque ya no lo sé, me imagino que sí, que habría también grandes programas, pero la gente en Windows utiliza los de las grandes marcas comerciales. Ese nicho de grandes empresas de desarrollo de software modestas que hacen programas más de nicho, por así decirlo, yo creo que es más de Mac que de Windows. O por lo menos yo cuando estaba en Windows no conocía esa faceta, esa versión. Yo tengo muchas aplicaciones que me gustan. Ulises es una aplicación que me encanta. Audio Hijack Pro es una aplicación también que me encanta. Hay pequeños programas de pequeñas empresas que hacen cosas muy, muy buenas. Y yo creo que eso se ha trasladado a la App Store. Aunque claro, ahora ya es difícil poder decir que esto sea así, ¿no? Con todo lo que ha crecido, con los millones de usuarios que han llegado al iPhone y que no han sido ni son, y posiblemente no sean maqueros nunca. Es gente que se compra un iPhone, utiliza el iPhone y no quiere saber nada más. O sí, a lo mejor sí. A lo mejor muchos habrán llegado a comprarse un Mac gracias a tener un iPhone, no lo sé. Pero con todo el boom de vender iPhones, me cuesta creer que esos números se hayan trasladado a equipos de sobremesa. Y con las tarifas de datos ocurre exactamente lo mismo. Es curioso, ¿no? Porque es lo que digo, antes la gente pagaba un dineral por las facturas del teléfono móvil, sobre todo en base a los malditos SMS, y algunos incluso conozco que se mandaban MMS, que costaban aún más dinero, y ahora ha cambiado. Y es muy distinto. Yo, por ejemplo, tengo llamadas ilimitadas y no llamo. De vez en cuando me obligo a realizar alguna llamada por decir, ya que tengo esto, voy a utilizarlo. Y por eso lo dan las llamadas ilimitadas las grandes operadoras, las que te quieren vender el completo, ¿no? De internet en casa, internet en el móvil, teléfono fijo y teléfono móvil. Te dan las llamadas del fijo, te dan las llamadas del móvil y lo que te cobran básicamente es la conexión a internet. Y aquí hay problema tanto en la gente que no está acostumbrada a tener ese servicio como a la gente que sí que está más acostumbrada a tener esto. La gente no quiere pagar y quieren coger a lo mejor tarifas ridículas de 100 megas, 300 megas, que yo digo, pero ¿cómo pueden ofrecer esta ridiculez las empresas? Y es porque hay gente que realmente lo demanda. Es porque no saben cuánto consumen utilizándolo. Y es complicado explicarles, es que depende, claro, es que si utilizas fotos, pero es que claro, las fotos de los nietos, los abuelos, no, es que tal, es que igual la gente no lo sabe. Y hasta que no empiezas a utilizarlo, tampoco te puedes hacer tú una idea de cuánto vas a consumir o cuánto... O cuánto vas a necesitar. Perdón, o cuánto vas a necesitar. Y los que utilizamos estos dispositivos y sí que sabemos lo que utilizamos, también tenemos otro problema. Y es el que además es una frase que ha surgido varias veces y mucha gente me lo dice, ¿no? Es que tienes un teléfono que vale 700, 800, 900, 1000 euros y luego andas racaneando con la tarifa de datos. Y yo lo entiendo. Pero es que aquí ya entramos en el aspecto de qué es lo que necesito, cuánto necesito pagar por ello, cuál es el valor, precio, valor, necesidad. Yo conozco gente que tiene la tarifa de Yoigo, la que son 30 gigas, y me dice, no, yo es que la tengo por si acaso. Y me parece muy bien, me parece correcto, por si acaso, pero es una tarifa de 30 euros. Y a lo mejor por 12 euros tienes otra tarifa que te va perfecta. O por 18, que es prácticamente la mitad. ¿Y cuántos gigas consumes? Ah, pues consumo 5, consumo 10. O sea, no gastas ni la mitad de esa tarifa de datos que tú estás teniendo. Si te pones, lo gastas. Eso está claro. Si te metes en YouTube, vamos, te fundes un giga al día, pero además sin despeinarte. También es cierto que hay gente que la necesita. Es decir, si yo por mi trabajo la necesitase, pagaría lo que hiciese falta. Y ya está. He visto también en Orange una tarifa que me gusta mucho, que son 100 gigas. Y además es multisim. Es decir, podría tener una SIM para el iPad y otra SIM para el teléfono. Y tengo 100 gigas. Que es un poco con letra pequeña, ¿no? Porque son 100 gigas para navegar y 5 gigas de descarga. Que aquí habría que ver la letra pequeña. ¿Qué es descarga? Lógicamente todos sabemos lo que es una descarga. ¿Pero el streaming cuenta como descarga? Ahí habría que verlo con cuidado. Aún así 5 GB para descarga, si no cuenta la navegación. Yo posiblemente creo que donde más me gasto es en Safari. En navegar con Safari, donde más, más tráfico consumo. Y esto pues lo comenté un poco en mi anterior episodio, ¿no? Vale, yo miro lo que me consumen los servicios y yo vi que Twitter, para lo que yo lo utilizo, me gasta una cantidad de datos excesiva. Entonces, pues no utilizo Twitter. No lo utilizo. Y me ahorro mucho. Tengo ahora una tarifa de 4 gigas y me gasto 2 gigas y medio. No tengo ningún problema. Me sobra 1,5 GB. bueno, pues algún día mi hija me coge el teléfono porque estamos en un viaje en el coche y se quiere meter en YouTube, se puede meter en YouTube, no tengo ningún problema, ahí lo tengo. Que algún día me apetece descargarme algo, me lo descargo, porque sé que tengo un colchón de 1,5 GB de datos. Que si algún día me da el capricho de utilizarlo, lo utilizaré. Pero lo que no quiero es gastar cada día 30, 40 megas en Twitter, que me da exactamente igual. Y que cuanto menos lo utilizo, más igual me da. Pero aquí cada uno tiene que valorar qué es lo que él necesita. Una persona puede decir perfectamente, no, no, es que yo utilizo Spotify, utilizo Apple Music o lo que sea, o no me quiero descargar los podcasts y los quiero escuchar en directo. No se me ocurren muchas más opciones, porque YouTube, ojo, YouTube, hay que tener mucho cuidado con él para ir utilizando YouTube por la calle. Que he visto gente que utiliza YouTube para escuchar la música, que es otro tema que tela, ¿no? Entonces, bueno, si una persona quiere pagar el servicio premium de un programa de música, Spotify, Apple Music, Deezer, el que sea, y luego quiere pagar una tarifa de 30 euros al mes, ya sea la de Yoigo, ya sea la de Orange, o ya sea otra similar, que yo creo que todas más o menos van por ahí por 30 euros, me parece perfecto. Si él necesita escuchar música porque es un gran apasionado de escuchar música y quiere escuchar música constantemente y quiere ir descubriendo grupos nuevos, canciones nuevas, tal, eso es perfecto. A mí me parece genial. Pero yo no quiero pagar 30 euros al mes, porque decimos, jo, 30 euros al mes, un teléfono de 900 euros, ¿cómo no vas a pagar 30 euros al mes? Pues es que es curioso, pero si cogemos un teléfono de gama alta, 800, 900, 1.000, 700 euros, y lo financiamos, nos sale a pagar a unos 30 euros al mes. Entonces yo cambio la pregunta, ¿merece la pena pagar lo mismo por la tarifa de datos mensual que por un teléfono de 900 euros? Es lo mismo, 30 euros al mes de tarifa, 30 euros al mes de teléfono. Es muy fuerte, ¿no? Pagar, es claro, aquí ya cada uno valora, por eso digo, cada uno valora lo que tiene que valorar. Yo puedo tener un iPhone y lo utilizaré, y puedo llevarlo sin tarifa de datos, no tengo ningún problema, porque yo utilizo del teléfono las aplicaciones que llevo instaladas, y muchas de ellas, muchas, no necesitan conexión a internet. O solamente conexión a internet cuando llegue a casa por la mañana y cuando llegue a casa por la noche. Yo puedo ir trabajando y cuando llegue a casa se conecta al wifi de mi casa y se sincronizaría todo. Y lo puedo seguir utilizando. Entonces, a mí no me merece la pena pagar lo mismo por la tarifa de datos que por el teléfono. Por supuesto, cada uno puede valorar y puede tener las cosas que quiera. Pero es lo que digo. Seamos conscientes del precio y seamos conscientes del valor que nosotros le queremos dar a cada cosa. Yo con 2 gigas al mes no llego, eso lo tengo muy claro, porque con 2 gigas de tarifa de datos, digamos que sufro. Me cuesta llegar a final de mes. Entonces, bueno, pues tengo que pagar un poco más por tener 3 gigas, pues perfecto, pago un poco más. Pero tampoco quiero decir, como tengo un teléfono de gama alta, me voy a gastar una pasta en la tarifa de datos porque me lo puedo permitir, lógicamente me lo puedo permitir, claro que me lo puedo permitir, ¿no? Pues 30 euros, pues 30 euros. No es un precio descabellado, no es un precio de locos. No es un precio como hace 8 años de gente que pagaba 80 euros al mes de la tarifa de llamadas y de SMS. O sea, es que estamos a día de hoy pagamos muchísimo menos de lo que pagábamos hace años. Que esto es bravo. Hay que aplaudirlo, hemos conseguido unas tarifas más o menos decentes que cualquiera se puede permitir. 30 euros al mes te lo puedes permitir, pero no quiero pagarlo, quiero ser consciente de mis necesidades y de lo que quiero pagar por ellas. Si fuese un gran aficionado a la música, pues vale, pues pagaría lo que sea. Si estuviese todo el día enviando y recibiendo correos electrónicos con documentos adjuntos, lógicamente lo necesitaría. Ha habido días que en el trabajo he utilizado mi teléfono para mandar X documentos y solamente del correo electrónico en un día he gastado 100 megas. 100 megas solo del correo electrónico. ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces ahí pues lo pagaría, lógicamente. Pero en casos puntuales. Así que nada, ya me estoy enrollando, estoy dando vueltas a lo mismo, simplemente eso, pues la diferencia entre precio, valor, que son cosas muy, muy, muy distintas. No es lo mismo el precio que el valor, y luego la necesidad. Si hay necesidad de algo, pues se paga lo que haga falta. Si no hay necesidad, entonces ya decidimos si me quiero dar el capricho o no me quiero dar el capricho, y sobre todo si me merece la pena el capricho o realmente no me merece la pena, ¿vale? También es cierto que a lo mejor algún mes me da el puntazo y digo, mira, pues este mes o estos tres meses me voy a poner, por algún motivo en concreto, por algún motivo en especial, pues mira, me voy a coger un servicio de música y me voy a aumentar el bono de internet. A lo mejor lo hago y a lo mejor me gusta. Y digo, ostras, pues me gusta. Pues me gusta, pues mira, pues a lo mejor lo hago. Porque seguramente cuando mi hija sea un poco más mayor, sí que cogeré el servicio de Apple Music familiar. Pues para que ella tenga música, se pueda descargar sus canciones, pues, y ya que lo cojo para ella, pues lo cojo para mí también y para mi mujer si quiere, ¿no? Ya que son 5 cuentas, pues bien. Pero eso ya serán casos puntuales y habrá que valorarlos. Y nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.